Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, buenas tardes. Hola, tanto tiempo. Aquí en Chalupa al agua, en nuestra sección, una de las favoritas en el fogón, porque nos dedicamos a reflexionar varios temas de actualidad y otros medios filosóficos con ustedes. Sí, y ahora, bueno, estamos en un momento político muy, muy particular en este momento. Entonces queremos comentar un poquito sobre eso. Sí. Primero, si es que se angustian porque ven miles, millones de candidatos, ¡es cierto! Son muchos y muchas. De hecho, es la elección con más candidatos y candidatas de toda la historia del mundo mundial de este país. ¡Qué tremendo! Y la pregunta que se me viene es, ¿por qué? Sí, es una muy buena pregunta. Y efectivamente, si uno no hubiese estado en Chile el último año y medio, no tendría idea de cómo sucedió esto, porque realmente la vida en nuestro país ha cambiado radicalmente desde hace un año y medio a esta parte. De hecho, ¿se acuerdan que antes del 2019 las elecciones iban como cada vez al fondo del cajón? Es decir, había cada vez menos personas interesadas en ir a votar, y creo que los números eran terroríficos para los jóvenes, eran como 80% de los jóvenes en Chile no votan y cosas por el estilo, ¿no? Sí, o sea, creo que el 20% de la población decidía por todes porque nadie más iba a votar, y además los candidatos y candidatas eran siempre, siempre, siempre los mismos. Y hoy estamos viendo, además de muchas candidatas y candidatos, estamos viendo bastantes caras nuevas. Otras no tanto. Claro, otras no tanto. Ustedes saben de qué hablamos. El tema es el año 2019. En ese octubre tan efervescente. Y que finalmente, con cosas buenas y cosas malas, idas y venidas, muchas rabias y muchas emociones en general. Pero no, al final, igual, gracias a toda esa revuelta, se abrió esta posibilidad. Y algunos pueden estar más esperanzados con este proceso constituyente, otros menos. Por ahí hay gente que realmente no cree nada, pero yo creo que la mayoría de la gente tiene hartas expectativas sobre el proceso constituyente que estamos viviendo. Es que igual recapitulemos, porque el 18 de octubre se inaugura este gran estallido, donde uno de los puntos más importantes, o que se empezaron a perfilar como el más importante, era el tema del el cambio o no de la nueva constitución. Entonces se decidió por este acuerdo, que ya lo hemos conversado varias veces aquí, de que se iba a llegar a votación el 25 de octubre del 2020. Y en esas votaciones, ¿se acuerdan lo que nos pasó aquí en Chiloé? Fue que nos sorprendimos enormemente de la cantidad de personas que salieron a votar, y también de la aceptación masiva del cambio a la constitución. Y luego se nos venían normalmente las elecciones de ahora en abril. Ya estaban, esas sí que estaban así planificadas de... Sí, las de alcaldes y concejales estaban planificadas desde siempre. Y estaba el tema de los gobernadores, que estaba ahí como... No sabíamos mucho. Sí, como que ese fue un tema que fue cambiando, pero a lo largo de los últimos meses. Pero finalmente va y se definió el cargo. Y entonces ahora el 11 de abril son las votaciones de concejales y de alcaldes, que ya estaban definidos para esa fecha, de gobernadores... Y también de los famosos convencionales. Porque el apruebo arrasó Chile, y el 25 de octubre nos quedó claro de que el cambio de constitución era la votación de las personas. Sí, y ahí entramos como país a todo un proceso que, como hemos dicho antes también, el proceso constituyente es un proceso que empieza aquí, pero termina dentro de muchos, muchos, muchos, muchos años, cuando efectivamente todo lo que se decida en la nueva constitución, después del proceso que estamos recién empezando de escribir una nueva constitución, pero esa nueva constitución luego se tiene que traducir a leyes. Sí. Y cuando esté representada la nueva constitución en cada una de las leyes que aseguren que esa constitución se lleve a cabo, recién vamos a poder decir que hemos terminado el proceso constitucional. constituyente. Y también recordar de que muchos países vecinos nuestros han pasado por procesos de escritura de la Constitución y que hay países, creo que el promedio que una vez dijo Sabina en este programa era de como 4 o 5 años. Sí. O sea, entender también de que este desafío es un desafío que es parte de reforzar nuestras democracias. Y en ese sentido se abrió este listado bastante extenso de candidatas y candidatos para la convencional. Entonces, como bien decía la Sabi, recordemos, el 11 de abril hay que ir a votar por concejalas o concejales, por alcaldes o alcaldesas y por gobernadoras, gobernadores o gobernadoras, pero creo que en nuestro caso es gobernador, y por convencionales, mujeres y hombres. Y además, dentro de los convencionales está la lista general, que es por distrito, ¿no es cierto? O sea, cada una de nosotros tiene que votar por una persona, un candidato o candidata convencional del distrito 26, que es nuestro distrito, para que... Porque yo antes me olvidaba siempre, ahora que estamos en este proceso tan intenso me logro acordar con más frecuencia, pero estamos en el distrito 26. Sí. Y, pero también existe la lista de los de los escaños reservados indígenas. Sí. Entonces, quienes son indígenas pueden hacer una declaración si es que no están ya inscritos en el padrón electoral indígena y poder votar por un candidata o candidato de la lista de escaños reservados indígenas. Sí. Para quienes no estén inscritos, no sean de pueblos originarios y del Distrito 26, quieran votar por una candidata convencional que sea huilliche indígena, también está la opción que les relataremos más adelante, así que no se preocupen. Sí, por suerte, como hay muchos candidatos y candidatas, tenemos muchas opciones y podemos, por lo tanto, empezar a investigar un poquitito, súper... fácil, o sea, tenemos tiempo todavía para irnos informando sobre los candidatos y las candidatas. Pero primero les queremos recomendar que se informen sobre lo más básico como del proceso, quienes tengan dudas todavía de dónde están inscritos o inscritas, si hicieron cambio de domicilio electoral, si es que eso ya está registrado, en qué mesa votan, etcétera, o si quieren ver la lista total de candidatos y candidatas, pueden ingresar a la página cervel.cl. Cuando ustedes ingresen, van a ver un letrero grandote en rectángulo, así de verdad, creo que lo van a ver. Y dice: Elecciones abril 2021. Y aquí te dice: constituyentes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas. Entonces ustedes hacen clic ahí en ese botón gigante y se les va a abrir una página con toda la información, con todos los temas que estamos conversando, y pueden verlo con mucha calma. Si tienen un momento de concentración, es una súper buena alternativa buscar la información directamente en la fuente principal, que es cervel.cl, porque de repente en redes sociales uno se confunde, hay demasiada información, uno se distrae con facilidad. Entonces, si nos queremos tomar esto así con seriedad, quienes somos más ñoños y ñoñas, y quienes no, quienes simplemente se lo están tomando con la responsabilidad cívica que corresponde, pueden ingresar a cervel.cl. Oiga, y no se olvide, en este 2021 estamos frente a un escenario histórico. Hay muchas personas que se lanzaron a candidaturas que jamás habrían pensado en ser candidatos y hoy día están representando a sus comunidades. Estamos viviendo un momento especial donde muchas, muchos y muchos quieren nuevas formas de hacer política. Así que para quienes se haya olvidado, le recordamos que por favor actualícese, busque a la persona que considere que es la idónea en su pensamiento, que la representa, y vaya a votar con ganas, que esta cuestión, como decía un tipo, esto no prendió, cabros, no, prendió, y prendió en grande. Y aquí estamos. pero con mucho ojo, ojo, como dicen, ojo, pestaña y ceja, porque hay gente nueva que realmente está representando a sus comunidades, pero también están los añejitos por ahí, medios disfrazados de conejo, así como... el lobito que se puso así. La piel de oveja, eso, bueno... Es parte, claro, están como, ¿por qué no decirlo? Como esos independientes que toda la vida fueron conocidos como de partidos políticos, y eso pasa en todas partes en Chile, o sea, está lleno de nuevos independientes que... son súper dependientes, el independiente dependiente, recuerde ese. Sí, pues el disfrazado, entonces, el tapado, como dirían. Pero nosotras sabemos que ustedes saben perfectamente y que uno ya se acostumbró. Miren, esto es lo que a mí más me gusta de recordar el 18 de octubre. Es que hoy día se nos hace más difícil creerle a los mismos de siempre, que nos tuvieron durante tantos años en un Chile tan desigual. Porque eso es lo que no queremos más. No queremos más un Chile con tanta desigualdad social. Como dijo Einstein, si quieres... no puedes esperar un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Entonces, estamos aquí frente a la posibilidad de votar y de elegir a personas nuevas, a personas que realmente estén actuando desde otro lugar, de otras maneras, que no sea la vieja política, como se dice. Pero para poder identificarlos y tener la certeza absoluta, o lo más cercano a lo absoluto, de que realmente vamos a votar y estamos eligiendo a personas nuevas, tenemos que hacer este pequeño trabajito cívico de investigar, de buscar quién es quién, cuál es la propuesta de cada uno, de cada una, e ir descartando. Y si tienen la mala suerte de que en su comuna sean todos de los añejitos, pucha, ojalá que haya... no sé, pues, alguno, ¿cómo? Hay tantos cargos que elegir, ¿cómo no va a haber uno que sea más chori? Para los convencionales sí que tenemos hartas opciones alternativas, como nuevas, novedosas y con respaldo de la comunidad. Sí, pues porque de hecho para los convencionales, es decir, quienes van a ir a la convención constitucional, te podías lanzar como 100% independiente. Como es una votación nueva, inédita, mientras que para concejales y alcaldes es mucho más difícil. Muchos independientes tuvieron que recibir el respaldo de un partido político para poder competir con otros, pero siendo completamente independientes. Por eso es tan difícil esta cuestión del independiente, no dependiente y todo eso. A ver, o sea, están los añejitos... Que se salieron de sus partidos, sí. Y se inscribieron como independientes. Sí. Esos son los independientes dependientes. Patrocinados igual por los partidos. Sí, esos son un caso. Ya, y otro caso son los que son realmente independientes. Que nunca estuvieron en un partido político. Y que no se podían postular como candidatos o candidatas si no era con el patrocinio de un partido. Entonces están como independientes, patrocinados por un partido, pero son realmente independientes. Sí, qué bueno que lo explicó así la Sabi, porque ahora lo entiendo mucho mejor. Y además hay otros dos casos que son más extremos. Está el añejito que sigue inscrito en un partido, y está el independiente independiente que se tiró solito ahí a la lucha. Sí, pero remando con todo. Remando con todo, sí. Sí, porque eso, claro, son casos bien pocos, bien aislados, porque es muy difícil hacer eso. Pero hay. En Chiloé hay. En el fogón de mañana vamos a estar hablando con nombre y apellido para recordarle a ustedes cada uno de los candidatos y candidatas que tenemos aquí en Chiloé. Pero en definitiva, vaya tomando su libretita y anotando, porque esto, además hay que ir memorizando bien, porque son cuatro papeletas para el día 11 de abril. ¡Chu! Y nos tenemos que acordar por lo menos de los nombres de los cuatro o las cuatro, que las cuatro. Eso ya es llevar la inclusividad numérica. Estás como en la revolución total, Sabi, con eso. Igual, también comentarles otra cosa. Este país es mucho de la encuesta, que la encuesta aquí, que la encuesta allá. Y también recordarnos a todos nosotros de que

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir recibimos los consejos y el auspicio del doctor en medicina china, Sergio Sobal. En el día de hoy vamos a estar analizando la frase comer sano. ¿Qué es comer sano? Simplemente sano tiene que ver con disfrutar de la vida y de la comida como parte de ella. Cuidarse no significa estar a dieta para conseguir un físico ideal. Cada persona tiene una constitución y un peso diferente. La alimentación es un pilar básico de nuestro bienestar. En el caso de personas que estén pasando por malestares o por una enfermedad particular, sin duda el apoyo de la familia y los amigos, cultivar una actitud positiva y disfrutar haciendo lo que más nos gusta, también son, aunque intangibles, ingredientes increíblemente nutritivos y que aportan a nuestro bienestar. En el capítulo de hoy estaremos viendo algunos alimentos que nos ayudan a enfrentar el cáncer. Si conoces a alguien que está enfrentando el cáncer o si tú mismo has vivido esta experiencia, los alimentos a continuación pueden servirte. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo influye la comida que nos llevamos a la boca. No sé si ustedes sabían, hay muchos compuestos nutricionales que poseen efectos protectores. Estamos hablando de alimentos anticancerígenos. Es el caso del aceite de oliva, rico en hidroxitirosol, un componente con propiedades quimiopreventivas que también disminuye la capacidad invasiva de las células tumorales en el cáncer de mamas. Los alimentos de origen vegetal contienen antioxidantes, fitoquímicos, vitaminas y minerales fundamentales que reducen el riesgo de sufrir cáncer. Les damos a continuación algún listado que no puede faltar en tu dieta diaria. Por un lado están las verduras crucíferas, como la rúcula, el brócoli, el col y el repollo, los nabos, las espinacas y otras verduras de hoja verde tienen efectos antiinflamatorios. Las zanahorias, por su lado, la calabaza y otros alimentos son ricos en beta-carotenos, lo que hace es minimizar la oxidación que se produce de forma natural en nuestro organismo. Las legumbres, los cítricos y las especias también nos aportan a tener una dieta balanceada y prevenir el cáncer. Les dejamos 7 alimentos imprescindibles para prevenir el cáncer. Entre el 50 y el 70% de los cánceres pueden prevenirse con una nutrición adecuada. Mantén el sistema inmunitario fuerte y aleja la inflamación de tus células. ¿Qué te puede ayudar a esto? La cúrcuma. La cúrcuma es el antiinflamatorio natural más potente identificado hasta la fecha. También te pueden ayudar las nueces y las semillas. Tanto las nueces como las semillas de lino y de chía son ricas en ácidos grasos omega 3. Y es que el buen funcionamiento del organismo depende del buen equilibrio entre los omega 3 y el 6. Un alto consumo de productos de procedencia animal, una baja cantidad de fibra y el desequilibrio entre ácidos grasos omega 3 y omega 6 incrementa el riesgo del cáncer. Así que consume todas las nueces y semillas de chía que quieras. Por otro lado, como bien les decíamos, las verduras y frutas ricas en carotenoides, como las zanahorias, el calabacín y la calabaza, el tomate y la beterraga, no pueden faltar en la despensa. También los famosos hongos. Acá en Chiloé tenemos muy diversos hongos que nos permiten alimentarnos con potentes inmunonutrientes, estimulando el sistema inmune que es capaz de detener y o controlar el crecimiento de un tumor. Las algas, fundamentales para nuestra huerta, para el cultivo de nuestras papas. Bueno, las algas también estimulan el sistema inmune. Actúan frenando el crecimiento del cáncer e inhiben el crecimiento del tumor por vía hormonal antiestrogénica. Los probióticos. Ya hemos hablado en Chalupa al Agua de los probióticos. Son los microorganismos vivos que se hallan en nuestra guatita. Previenen el cáncer y contribuyen a su remisión. Les agradecemos su atención y esperamos contribuir hacia el bienestar insular, que es lo que nos llena el corazón de mucho amor. Para más información sobre consejos en la alimentación y medicina china, no duden en llamar al doctor en medicina china Sergio Sobal al número +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some wifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.